Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Un joven contó lo siguiente. Cuando yo era pequeño, mi mamá solía coser mucho. Yo me sentaba cerca de ella y le preguntaba qué estaba haciendo. Ella me respondía que estaba bordando. Como era pequeño, observaba el trabajo de mi mamá desde abajo. Por eso siempre me quejaba diciéndole que solo veía los hilos desprolijos. Ella me sonreía, miraba hacia abajo y gentilmente me decía: «Hijo, andá afuera a jugar un rato y cuando haya terminado mi bordado, te pondré sobre mi regazo y te dejaré verlo desde arriba». Yo me preguntaba por qué ella usaba algunos hilos de colores oscuros y por qué me parecían tan desordenados desde donde yo estaba. Más tarde, escuchaba la voz de mamá diciéndome: «Hijo, vení y sentate en mi regazo». Yo lo hacía de inmediato. Me sorprendía y emocionaba al ver una hermosa flor o un bello atardecer en el bordado. No podía creerlo. Desde abajo solo veía hilos enredados. Entonces mi mamá me decía: «Hijo mío, desde abajo se veía confuso y desordenado. Pero no te dabas cuenta de que había un plan arriba. Yo tenía un hermoso diseño. Ahora míralo desde mi posición. ¡Qué bello!». Pensemos también nosotros, si miramos los acontecimientos solo desde lo superficial, veremos cosas aparentemente buenas o malas que nos caen agradables o nos amargan. Si esas cosas las miramos con fe, es decir, con una mirada desde arriba, como las ve Dios, veremos que todo sucede por algo. No es conveniente apurarse para hacer un juicio de las cosas. Sin embargo, mucha gente se deja llevar solo por esa mirada desde abajo. En general, no se espera un tiempo para discernir, sino que se opina desde lo aparente y no desde lo importante. Es necesario hablar con Dios de esas cosas de la vida y pedirle que nos ayude a descubrir su plan de amor para cada uno de nosotros. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.